Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, Ismael Sosa. Monstruo, genio, ídolo. Muchas gracias. De la radiofonía soviética. Gracias, gracias. Te quedas corto con los elogios. Me suelen decirme esas cosas a diario. La gente en la calle. Séptima edición de Con la guita de tus impuestos, el programa diseñado, pergeniado, únicamente para llevarse pauta estatal. Sí, estructurado en base a eso, bueno, con el laburo de toda esta gente que colabora con nosotros, 20.000 personas a cargo. Es una planta bastante amplia. Bueno, hay muchos subgerentes. También, sí. Estamos inspirados en el Ministerio de Modernización. Y obviamente, obviamente tercerizada todo lo que es la línea de base. Claro. Los que laburan, básicamente. Sí. Los guionistas. Sí, claro. Ellos producen, y cuando sacan algo con una error ortografía le pegamos en la cabeza y le decimos mono tonto. Mono tonto, mono estúpido. Y bueno, y hablando de monos estúpidos. Que nos opera, ¿no? Flavio Peralta. No pienso hablar hasta que no aparezca mi pan danés. Estamos en eso. Conseguimos nuestro canje de Fargo, como todas las semanas, de pan negro. El día que vencía. Eso es un progreso impresionante. Sí, en la línea lo sacamos. Pero bueno. Y también, bueno, Coca Light, nos estamos cuidando. Coca Cero. Para cuando demos, cuando este sea un programa, viste, como las radios modernas que se televisan. Lo filmen, claro. Que lo filmen, bueno, nos vean flacos. Nos vean en forma. Por lo menos a nosotros. En forma, viste, los gemelos fantásticos. Sí. Tienen que empatar un poco Flavio, que estamos bastante flacos, así engordo un poco, un par de kilos y claro, más o menos vamos. Te pasamos algo. No disimulamos a nuestras fans, igual que los imaginan esbeltos. Sí, que los sigan imaginando, por ejemplo. Sí. Bueno, yo estaba pensando en las novedades de esta semana. Uy, pues esta semana corta. Semana corta porque tuvimos un lunes feriado. Sí, pasó de todo esta semana. ¿Qué no pasó? A ver, pará. Te puedo decir, si querés, dame una hora y media y te digo todas las cosas que no pasaron. Claro. Un cometa no chocó contra la Tierra. Sí. Primero, no Di sé. Di María no jugó con Messi. Bueno. No preparamos el programa. Bueno, muchas cosas más. Rara esta semana respecto al presidente, ¿no? No pareció toda la semana. Para mí, yo te dije eso como un operativo clamor, pero al revés. No, es una especie de... Pero esta semana estuvo guardadísimo, ¿eh? Sí, yo creo que se está olvidando de su cargo. Especialmente guardado, ¿eh? No, nada, no se vio nada. No tuvo... Ninguna noticia, ninguna declaración, no, nada, ¿eh? Bueno, no. Alguna cosa al pasar, a un evento formal, pero no nada... Y debe estar abocado intensamente a la búsqueda de Santiago Maldonado. Sí, como la única, el único exponente que apareció por varios lados y evidentemente le dijeron salí a dar un poquito la cara es la señora Patricia Bullrich. Sí. Y quien apareció para distraer un poco, porque yo me negué terminantemente a sumarme a la movida, porque dije, estos son... Entraron todos como chorlitos. Sí, la puesta en escena. Del Rabino Berman, para que toda la gilada... Estuvo ayer disfrazado de planta de plástico. Hablando, haciendo el chiste de Homero. Después de 10 horas todavía hay gente que creía que era original. Sí. Y nada, todo bien igual. No voy a poner en duda el compromiso de nadie. Pero también como que pensaba acá, posteo de este boludo. Pero igual, es un posteo menos de Santiago Maldonado. O sea, exactamente. Es como, ¿para qué ganamos con bardearlo si de todas formas se alimentan de eso? Hace 10 años que están en el poder, se alimentan de los chistes que ustedes hagan. Chicos, no le quiero decir nada. Estamos en la segunda semana, digamos, sin resultados también de las PASO. Pero ya Esteban Bullrich pseudo confesó, off the record en la nota de la Nación, off the record, que estamos abajo un puntito. Era un apartado que apareció en la página 37, abajo del polo. Sí, pero digamos, la primera fue la semana de análisis de las PASO y esta semana es la que se conoce como semana de análisis de los análisis de las PASO. Viste que hay lecturas de las lecturas que se hicieron. Que, por ejemplo, una muy conocida como la de José Nathanson, en la que fue criticada por todo el mundo. Pero... Sí, en todos lados se lo desdeñó. Sí. También se habló de la columna del psicólogo en Página 12, que hablaba del masoquismo anal, los votantes del PRO, muy polémica. Sí, un poco... También, un poco... Controversial por películas como Los fanáticos nazis son superiores y otras cosas. Sí, como hay votos buenos y votos malos, y si voy a votar lo que no me gusta, pero Página 12 está, me hecho una línea... Sí. Rozando una línea medio, ¿no? Somos los buenos y yo soy los malos. ¿Cuándo no le rozó? Pero estaría... ¡Bien! Sí, así señores, demos la bienvenida al primer efecto al aire. ¡Aplausos! Gracias, Flavio. Gracias por tanto. Mirá, segundo. Y lo subestimás. Nunca vivimos tantos. Grande, Flavio. Un genio, Flavio Peralta. Un aplauso para Flavio Peralta ahí en su casa, público. Aplaudan en sus casas por si no los vamos a buscar. Sí, Pero y cuando aplaudan, graben un video y suban en la página, que la página es Leonel. Que no la recordamos hace tiempo. facebook.com/ con la guita de tus impuestos. Y el Twitter es @conlaguita. Sí. Y el celular, pregúntenlo por mensaje privado y Leonel le va a su celular. Sí, pero a mí me escriben a cualquier hora y me mandan preguntas de zaraja. Sí, y yo me las hago a mí mismo. Y después las contesto. Lo que quieran. Otras novedades de la semana. Porque hubo muchas novedades esta semana. ¿Cuál querés abordar? ¿Y Messi va a tener un hijo? No. No para, se confirmó. Voy descartando, a ver. No se confirmó. ¿Qué otra puede ser? Susana se fue a hacer una Susana nota. Susana está diciendo que va a hacer una nota. A Wanda Nara. No. ¿Se fue o no fue? A Cristina. ¿Cómo se resultaría eso? ¿Cómo resultaría eso? Para mí que se ¿puede ser que tendrían buena onda de ellas? Susana y Cristina. Para mí que Susana trae a alguien para asesorarse. O sea, trae una periodista en serio para que le haga las preguntas duras y ella ahí acompañando. Pero no podría ella sola con para Cristina. Para mí Cristina tendría que hacerle la que le hizo Charly García, que le rompió los papeles con las preguntas aquel día que fue a hacerle la nota. Dale, y... pregúntame. Puta, ahora pregúntame. Pregúntame a mí. Lo que le preguntas a Macera. Gila, dale. Pregúntame a mí. Dale. Y bueno, va a ser, quizás sea igual más inquietante que la entrevista que le haga, ¿no? Que le hizo Navarro a Cristina. Ya. Sí. ¿Susana irá al Patria? Por empezar, es difícilmente Susana Jiménez está arrodillada. Así que ya hace una diferencia importante respecto a Navarro. Sí. Aunque, no voy a decir nada. Voy a hacer un comentario porque después, viste, me tildan. No, igual en esa contienda con Silvestre y Víctor Hugo era una competencia feroz. Ahí, sí, a ver qué hacía la pregunta más punzante. Sí. Muchos compañeros se enojan si uno hace este tipo de críticas a personas como Víctor Hugo, son intachables. No se equivocan Navarro. Nunca. Pero vi, como decía un personaje de Twitter al que no recuerdo quién era, pero me gusta decirlo. Le robo lo que es la esencia de Twitter. Le robo que a Cristina le caía mejor en las escuchas que cuando daba notas. Sí, y es cierto, es verdad. Sí, otro de los temas. Hace poco estaba hablando de este tema. Sí. Qué curioso, ¿no? Con la liviandad que pasaron. Que en esto no parezca que defendemos a Cristina porque vamos a hacer una lista enorme de cosas. No, sí, yo. Que parezca que yo la defiendo. Bueno, vos sí. Pero el tema de las escuchas pasó de largo como si, por supuesto, obviando en absoluto lo ilegal de que circulen escuchas personales, ¿no? Porque las escuchas de la causa de por sí tampoco tienen que circular. No. Porque de hecho esas no circularon, las inherentes a la causa. A todas esas causas, todas esas escuchas que circularon, de pelotudo, de esto y lo otro, ¿qué razón de ser tenían? Y además es obvio de dónde vinieron. Sí. No hubo ninguna determinación al respecto, nadie fue echado. Están queriendo sembrar como la duda de si es legal o no el hecho de firmar a policías en su procedimiento. O sea, lo viene como un apartado pequeño en la noticia. Lo mismo que... Bueno, es tan ilegal como culpar a Gendarmería cuando desaparece alguien, ¿no? Como esa costumbre que hay acá de culpar a Gendarmería, culpar al tipo que lo detuvo y lo cagó a palos. Culpar al Estado, no, pero ¿para qué? Es una cosa de loco. Pero solamente ¿sabes qué hay que hacer? Hay que privatizar la represión. Así después al Estado no le vienen a reclamar nada. Tenga Turner y diga, yo soy el dueño de la represión en Argentina. Eso no es un modelo. Ahí está. Privatizamos la represión, después anda a llorarle a Turner a la oficina de él. Claro, al CNU, ¿me reclamás a mí? Y después la terceriza. Sí. No, me gustaría eso. Me gusta, es un buen modelo económico. Hay que sacar al país en esta crisis económica que tiene de alguna manera. Por supuesto. El segundo semestre, señores, le contamos que ya no va a llegar. Sí. Ya no va a venir. Estaría anclado en la aduana. No lo puede ser. Tiene parado con el techo de la cancha de estudiantes. Lo tuvieron un montón de tiempo. Sí. Hablando de aduana. Sí. Alfredo Casero se hizo notar esta semana. Se hizo sentir. Sí. Por las críticas agudas y punzantes hacia Capusotto que yo... Título personal, califico como de envidia. Para mí que Casero es el tipo pergolinesco que no le gusta que uno que fue segundo suyo crezca. Para mí es esa crítica. No es un tema tanto político, que obviamente hay una diferencia que entre más o menos que Capusotto le gusta la política y a Casero es apolítico, básicamente. Claro. Pero para mí es un tema de envidia, básicamente. No, quizás a Casero sí le interesa la política porque siempre está como metido en cuestiones políticas, pero su visión de la política es bastante, digamos... ¿Qué es interesar la política? Por ser buenos con él, naif. Es poner incoherencias y decir que odio al kirchnerismo, eso no es hacer política. No digo que haga política, pero que le interesa la temática. Depende cómo la aborda, es otro tema, pero que le interesa... Sí, yo decir, no creo que chorro, la... lo dice. Sí, igual no creo que manifestarse con la... Debe ser lo político, decía un sketch de Lirutí, te acuerdas cuando hacían el himno. Sí. No creo que manifestarse verborrágicamente por Twitter manifieste una intención real política... Que en la vida real no trascendió de él. Tenemos una opinión de un oyente. No, yo es una consulta más que una opinión. ¿Las críticas fueron por envidia, como dice Lionel, o mero pelotudismo nomás de Casero? Para mí que hay un resentimiento, hay un recelo de Casero de que... No nos olvidemos que Casero es el mismo, que si bien le va bien como actor, siempre haciendo papeles muy parecidos, ¿no? De tipo un poco garca, un poco... Siempre la cuota de simpatía del programa serio, etcétera. Lo que no pudo lograr Casero por su cuenta es el éxito por fuera de los modelos cha-cha-cha y de la cabeza. Sí. Y de repente Capusotto ocupa ese lugar y él está confinado a ficciones muy buenas, todo, pero él no puede hacer lo que hizo Capusotto. De hecho, cuando tuvo su programa en Canal 13, ¿cuánto duró? Uno. Un programa. Un programa con un rating arrasador para esta época, 8 puntos o algo así. Era muy distante. Yo creo que viene por ese lado. Viene por ese lado porque desde lo ideológico es kirchnerista lo odio. Bueno, no. Se supone que primaría la relación afectiva que hay entre los dos. Y sin embargo... No, no supieron hacer dinero como sí supieron hacerlo los Midachi. Bueno, que siguen ahí, mantienen su grieta. Pese a las diferencias. Pese a su grieta, siguen bueno. Adelante llenando teatros en este Porque momento. Las guachitas se embarazan para cobrar planes y los Midachi muestran diferencias para afuera, pero juntan. Así todo, nuestra parte K, nuestro amigo Daddy Briega, vive en el Chatón, es uno de los edificios más caros de Puerto Madero. Como toda la línea dura del kirchnerismo, que lo voy estoy denunciando, muchos viven en Puerto Madero, pero eso no tiene nada de malo. Pueden vivir donde quieran. ¿Y esto? Si se lo ganaron, me parece muy bien. Y voy a golpear la mesa, permiso, como dijo la Rúa. Viva Perón. Ahí está. Bueno, una opinión clara y concisa, ¿no? De el señor Vaca Narvaja. Bueno, vamos a ir al primer tema. Vaca Narvaja, que era tío de Santiago Maldonado, no sé si se enteraron que Santiago Maldonado cobra 30 mil pesos. Lo vi en una placa negra de Facebook. Sí, no, no. Cobra 30 mil pesos por ser sobrino. Yo lo vi en Facebook. Yo vi en Facebook que es. Y dije, ahora sí. Ajá, no te cuentan todo. Porque una cosa es que te cuenten todo y otra cosa es que te cuenten una parte. Igual para. Pongámosle una cosa, ¿no? Ponerle que fuera sobrino Vaca Narvaja y que cobra 30 lucas, ¿no? Como todos nos decían. Entonces, ¿qué? Como era él, lo fueron a buscar y lo desaparecieron. Está justificando que, como él reunía todas esas características, entonces, lo tenían marcado y lo fueron a buscar. Es peor todavía. Bueno, no dijimos... Lo desaparecieron, pero encima, intencionalmente, lo fueron a buscar a él. Sí, no dijimos nada de los virajes en la causa tampoco. Vamos a hablar durante el programa ahora. Y bueno, como le damos como un adelanto. Ahora, hablando de adelanto y de quedar en offside, esta canción. Fastidio y buena suerte. Está invitando a zozobrar. Otra vulgaridad social igual. Siempre igual, todo igual, todo lo mismo. Que da el prestigio loco. Es mar gruesa y oscuridad. Y el chasquido que quiere proteger. Ese grito que no es todo el grito. Fiebre es oración fastidio y buena suerte. Que está invitando a zozobrar otra vulgaridad social igual. ¡Quiero cable gratis! Y esto es correcto, ¿verdad? Todos lo hacen. ¿Qué? Ah, si se arrepiente, lea este folleto. Ahora que ha decidido robar cable. Ajá. Mito, la piratería de cable es mala. De hecho, las compañías de cable son grandes empresas sin rostro, así que no hay problema. El payaso es un tesoro que le durará toda una vida. Cable es más hermoso de lo que creía. Y le dijo, ¿que no tiene lengua? Sí, pero no me alcanza. ¡Ay, qué gracioso! Es muy real. Ay, ¡atención! ¡Atención, familia! ¡Vengan! ¡Acérquense! Tengo algo que comunicarles. ¡Los Simpson tienen cable! ¡Cable! ¡Tenemos cable! 68 canales, televisión para niños y nosotros, 1600 horas de programas de calidad todos los días. Homero, ya hablamos del cable antes. ¿Crees que podremos pagar? Si es gratis, claro que podremos con eso. ¿Seguro que es legal? No te preocupes, Marge, mira esto. Mito, es justo pagar por las películas de calidad en estreno. ¿Hecho? Casi ninguna de las películas de cable obtienen premios y las repiten muchas veces. Bueno, seguimos en la séptima edición de Con la guita de tus impuestos, mientras hablamos con Gonzalo y Mabel Sosa sobre anécdotas universitarias muy, muy naif, ¿no? Porque en nuestra época sí, era no, todo bueno, tan liviano, ¿no? Bueno, a mí me pasó. Nos tomábamos de la mano. Sí, sí, no, me pasó una vez que conocí ahí un par de compañeros y juntos tomamos una coca en lugar de la facultad. Bueno, porque en tu época eran más osados que en la mía, ¿no? No, bueno, jugamos la vida. Después de eso, no los vi más igual después de eso, esos pibes. Creo que fue como un acontecimiento único. Bueno, y la banda de sonido que nos acompaña en esta sección, Soda Stereo. Sí. Sobre Ocio de TV. ¿Una banda, cómo me dijiste, Soda Canto? Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Caustica. Sí. Nos lleva a un tema de la semana, candente, ¿no? La sobredosis. Sí, la sobredosis. En el Congreso, un día tenemos que hablar de la sobredosis en el Congreso, que es tremenda. Ritondo. cuando estaba Ritondo. Sí. Bueno. Y me dijo, me acomodé la nariz, justamente. Empieza el fútbol. Sí. Y empieza las transmisiones de TNT y Fox Sports. TNT Sports y sí. Fox Sports Premium, que es como la nueva señal. Y... ¿qué pasa? A partir de la quinta fecha, se empieza a televisar el fútbol argentino codificado. Volvemos a los tiempos inmemoriales, sí. Donde podíamos ver la tribuna. Tiempo que nunca tendrían que haber seguido, señores y señores. Porque si quieren ver fútbol gratis, se van a Cuba, señores. A Cuba, sí. Bueno, estaba pensando porque, digo, bueno, llegaba la quinta Yo fecha. Yo estuve en Cuba y no vi nada de fútbol gratis. Por eso, pensado, digo, bueno, quiero ver el Racing Independiente, me tomo un avión a Cuba. Y venía, ya me miro, un partido. Bueno, sí, difícil igual conectar, pero bueno, ¿de qué se trata esta movida? Bueno, ya sabemos hace tiempo que el fútbol tenía fecha de vencimiento, no estaba muy claro cuándo, porque se barajaron muchas posibilidades. El fútbol ya estaba vencido hace rato. Digamos, el, ¿no? El nivel de fútbol argentino, paupérrimo. Sí, la verdad que milagro que lo hayan logrado vender. Sí, la verdad. Hayan logrado vender los deportes de Pichu, no sé cómo los vendieron. Sí, no, la verdad que fue. Es el manager de Grimmie, que lo claro, vendió en Milan, aquello. Es justamente Grimmie que juega en el mismo equipo. Sí, exacto. Hay que vender esa partida. Sí. Bueno, lo que ocurre es que no se sabía por precisión, se hablaban muchas posibilidades y finalmente se decretó que el fútbol iba a comenzar en agosto, como siempre, en estos torneos de la segunda mitad del año. El gobierno pidió encarecidamente... Sí, sobre todo encarecido. Claro, sí, todo encarece. Sí. Que el fútbol se dejara de ser gratuito después de las elecciones. Un artilugio hermoso que es tan grotesco, tan al alcance de la mano. Como que merece ganar las elecciones solamente por lo grotesco. No, me llama la atención la nula influencia que tienes en un voto cuando notás que dicen, che, estos tipos están haciendo todo en función de que nosotros seamos boludos y no nos damos cuenta. Sí. Votémoslo así. Entonces, obvio, sí. Bueno. Lo hacen por nuestro bien. Claro, y bueno. Es más, ya no debe faltar el argumento que diga que los partidos eran tan malos que no, ¿entendés? Que no hace falta verlos. Estaba gastando plata en televisión. Que no te quepa la duda. El que lo quiera ver. Que no te quepa la duda que ahora en breve. Sí. Van a empezar a decir que se juega mejor el fútbol. Obviamente, sí. Que son mejores es partidos. Es que cuando estaba, yo pienso lo mismo, cuando estaba en la época de fútbol de primera, que veía 5 minutos de partido, eran partidazos. No, y yo te digo otra cosa. Los jugadores de fútbol no tienen ganas de jugar para Cristina. No estaban bien jugando para Cristina, no lo disfrutaban. No, ahora que van a volver a secuestrar los goles, bueno. Entre tantas cosas que se están secuestrando, bueno, los goles también van a volver. Acordate a secuestrar. Acordate que salió campeón en Boca de Falcioni con Cristina. Es cierto. Jugaba horrible. Sí, es cierto. No, hay muchos campeonatos. Y Boca de Falcioni ahora se democratizó jugaría el fútbol, bien. Jugaría bien. Se sacaron campeonato Banfield, Arsenal, eso no es fútbol. No le sirve a nadie eso. Eso no interesa. Bueno. ¿Qué pasó? Liga seria, Boca y River campeones, Real Madrid, Barcelona, Manchester y... Y otro. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Se pautó que empiece lo más tarde posible a cobrarse. Fox y TNT dijeron, pará. Esto es negocio nuestro. Claro. Te lo ponemos en la quinta fecha y el gobierno quería después de las elecciones. Dijimos, bien brutal. La cosa es que va a empezar a cobrarse justo antes, a partir de octubre. En medio de las elecciones, en octubre, la gente empieza a pagar. Y el 9 de noviembre va a haber un Boca-River, convenientemente puesto después de las elecciones. Porque imagínate que el efecto nocivo que sería... Para mucha gente no poder ver el Boca River. ¿No era el 3 de diciembre el Boca River? No, va a ser en noviembre al final. ¿Ah, sí? ¿Lo corrieron de fecha? Sí, no me hagas dudar. Déjalo en noviembre. No, creo que es 3 de diciembre. Hoy leí noviembre. Octubre, 3 de diciembre. Los efectos que quería decir, igual no importa porque es después de las elecciones. Bueno. Y el fastidio que pueda sumarle a mucha gente comprobar que no puede ver el Boca River por no haber pagado va a ser un efecto posterior a las elecciones. Así que no le importa a nadie, no va a tener costo. Va a tener costo y no le influye. Disculpen, según lo que aparece en la web, el 5 de noviembre va a ser el superclásico. Claro, fecha 12, no sé qué cae. 5 de noviembre, yo tenía entendido el primer filtro que apareció en un... Sí, pero se cambió, ¿no? Mira, qué bueno que haya sido consensuado, ¿no? Sí, se cambió. Yo creo que tiene más... Consensuado entre Boca y River. Si vos ponés en elecciones en primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, a decidir el fixture del campeonato, tiene más participación que la paso mismo. Sí, y la gente sabría que vota. Sí. Bueno... La mayoría, hay muchas ofertas de los canales, los empresas de cable. Sí. DirecTV Cablevisión tiene un paquete, Telecentro tiene otro. No vamos a andar dando detalle porque no estamos todavía publicitándolos, pero como somos como Barsky, como Matías Martín, si llegan a venir a ofrecernos algo, defenderemos el fútbol pago como yo sin nada. Escuché al señor JPB decir sutilmente, en línea irónica... El vamos a volver, pero referido a fútbol de primera, porque fue el último conductor, ¿te acuerdas? Claro. Fútbol de primera y se lo escucha decir. Socorronamente. Sí, bueno, mete chiste, pero. O sea, pero en cualquier momento está con el 13. Le gusta más la guita que los elogios. Chavo Fuchs también hizo comentario así como que no, ahora va a aumentar la calidad tanto técnica de equipación, incluso profesional, tiro. Sí. Claro, porque Jara va a marcar bien en Boca porque le ponga porque claro, transmita sí. Fox Sports, ¿sabes? Y sí, pues también, obvio, se va a tener 10 minutos solamente lo que juega. Por eso tiene mucho que ver ese tipo de edición con cómo jugaban los jugadores antes. Viste que todos te dicen, ¿qué te dice un Charlie Batista, el 4 español era buenísimo, no lo había jugado nunca. Catalano, atajó hasta los 43 años, Catalano, era un arquerazo Catalano, te dicen. Claro, el resto me atajaba siempre bien. Sí, después no podías colgar un puto centro el viejo. Sí. Hoy en día de 80 años. Frenaban el partido 3 veces por partido porque se iba a mear. Le agarraba la... Sí, la chequeada por tenía el viejo. Claro, pero bueno. La cuestión es que un montón de gente se debate entre sacar el abono o no y un montón de gente se debate entre no saber ¿Qué pasa? Sí. Porque le chupa un huevo a un montón de gente. De 3 millones de clientes de Cablevisión, 62.000 ya pidieron el abono. No es un número significativo. Y desde las empresas hablaron de que en 3 años van a igualar el gasto. Sí. Que necesitan que un 30% de los abonados de cable tenga el fútbol. Yo no creo que alcance esa cifra con facilidad. Vos no lo ves con buenos ojos esta... No, digo, perdón, no lo ves con optimismo esta cifra. Optimismo, fe. Con fe, con esperanza. Yo no creo que logren esa meta y no creo que el fútbol sea rentable de esta manera porque además tenemos 8 años que precedieron donde me parece que hace más difícil... Primero que el fútbol en 2009, el codificado no era tan masivo, porque nunca fue masivo. Sí. Después de 8 años de gratuidad... Yo creo que es más complicado. Puede decir que creó como una especie de construcción social. Una cosa que tanto nos gusta a los comunicadores, ¿viste? Sí. En esta carrera van a hacer todo. Prepárate para los papers ahora del fútbol privado y el cambio de la relación social entre. Bueno, pero. Sí, pero Flavio tiene un comentario. No, por favor. Que yo quiero recordar en mi infancia, yo era el que compraba el año 1712. No. Del decodificador en Liniers, en la estación de Liniers. ¿Y funcionaba? Digan, obviamente. Centro de la clandestinidad, Liniers, ¿no? El pasaje de la zona oscura, el agujero negro en la civilización, Liniers. Aquí, acá en pocas cuadras. Pero miraba los partidos. Sí, oh, bueno, 15 pesos en ese momento, pero 96. La construcción social en torno al fútbol que ya como ha cambiado el hábito, ¿no? Y la gente se acostumbró a la gratuidad de estos partidos. Ahora... Hay que reconstruir eso de vuelta y hay que volver a poner esos partidos editados de vuelta en prime time, los domingos, ¿no? Sí, vos querés ir a jugar siempre domingos, bien, bien delimitado el negocio, sí. Para que no haya duda. Y hay que ver cómo funciona todo esto de, bueno, la reactivación económica, porque también todo traza una línea política a partir de ahora. De la grieta para acá, todo traza un argumento político. Pero pensemos una cosa, hay mucho kirchnerista que no te lo va a sacar el fútbol. Por eso, como cuestión de militancia. Y hay mucho, y hay que decirlo, mucho. La micro militancia. Mucho. Votante de Cambio, vemos que no leemos que militante, porque no, ya, habla, sí, ya decir que el macrismo tiene núcleo duro o militantes es una paparruchada, sí. Una venta de humo total. Mucho votante de Cambio, yo conozco sí. Un montón, que incluso gustándole el fútbol, no pagaría. Ha militado para que saquen el fútbol gratis, pero no lo pagarían. Sí. No es un estudio que le compete a Fox y a Turner, es un estudio que Cambiemos no le va a importar. Cambiemos lo único que quería era devolver favores. Sí, básicamente, y sacarse una responsabilidad, pero más que nada devolver favores porque no era un tema tanto de ahogo financiero. Sí. Pero bueno, veremos cómo resulta. Hice mi pronóstico de respecto al éxito que pueda tener. Total, los resultados van a estar en 3 años. Exactamente. Así que es muy fácil hacer lavarme las manos. Sí. Como hay tanta gente que lo ha hecho. Bueno, este pero tema. ya se empieza a generarse un sistema. Vamos a decir una frase que nunca se dijo. Empieza a correr la pelota. Empieza a generarse un sistema de una nueva era en la cual tenemos que acostumbrarnos a pagar. Donde lo más justo es el que quiera ver que pague, como ya lo dijo alguno. Por supuesto. Entonces, bueno, hablando de eso, la pelea que aconteció el sábado. Pues sí. Estamos en una línea de tiempo, viste, nosotros que estamos... Sí, Mayweather con McGregor. McGregor, un peleón. Peleón. Extraordinario. La verdad que nunca te he visto, nunca te... Vamos a decir un montón de cosas de la pelea, sin dar precisión para que la gente crea que estamos haciendo un chiste sin haberla visto. Claro, sí, no. Bueno, me acuerdo del segundo round. Sí, ganó la segunda victoria contundente del nacido en el norte, ¿no? Claro, entonces, el segundo round fue tremendo. Parecía que se da vuelta la cosa y... Sí, no, pero al final era como... Se dio un poco de lo que todos esperaban, bueno, pero... me gustó verlo así tan ganador al sí, obviamente, bueno, pero... Aparte pudo disfrutar, recaudó mucho dinero el ganador, claro, y el perdedor también. Pero fue sobre todo lo que hay que marcar constancia, que fue un evento pago y que en Estados Unidos está como todo está... No, está totalmente aceptado. Claro, y está como esta lógica de decir el pay-per-view, claro, y se mide mucho en cuánto se recauda en cuanto al pay-per-view. Bueno, estaba en HD 19.95. Sí. Y no, algo así, 19.95 y 18.95 sin HD, como para que tengas... Y se genera toda esta competencia extradeportiva, que es un poco también lo que hace a Mayweather el rey de esta época, que es como el genio del pay-per-view, que supo generar toda una lógica en base a eso. En cuanto a recaudación de, se estaba hablando que de las televisaciones. Su ingreso oscilaría entre 250 millones y 300 millones de dólares. Más 100 de McGregor. Mira. 100 millones. Un tipo que... Hace 10 minutos ni sabía lo que era el boxeo, básicamente. Pues a mí me pagan 100 millones para pelear con Mayweather y le pago 2 millones a un negro, Patovica, para que se le pare ahí y se boxee. Y si no, le pago 2. Y me llevo los otros 800 millones, ni me muevo. Olvídate. 800 millones. Un manager que tira toalla en primer round. Sí, nada, ya está. No, pero no va a ser, porque es como, ¿por qué necesitas esos 300 millones de dólares de Mayweather? Un tipo que va con 1 millón de dólares a todas partes, según él. Según él, y que parte de su circo mediático, ¿no? Sí, es el circo mediático, pero le sirve. Hablando de circo mediático, para cerrar la nota, TNT y Fox te prometen, además del fútbol, porque parece que ofrecer los 14 partidos no alcanza, sí, realmente para que vos te convenzas. Entonces te ofrecen programas de deportes que van a ser unas señales deportivas las 24 horas. Te ofrecen el... Uy, lo que necesitamos. ¿Puede estar Flavio? Nuestro amigo Flavio va a estar ahí. Flavio Lázaro. Lázaro. Y va a llenar, va a estar los dos canales. Hablando mal, un canal del otro. Sí. Llenando con programas de deportes, programas de humor, Ever Ludueña, etc. Sí. Y además... y muchos más. Claro. No, Ever Ludueña, estaba otros personajes más que ahora no recuerdo, pero muy de TIC esa movida. Llenando todo el día la grilla y con la previa y el post partido. Sí. O sea, te ofrecen todo lo que tenías gratis ahora, te dan un combo y dicen, no, ahora es mejor que antes. Lo mismo que tenías gratis, sí, ahora va a ser mejor que antes. No me expliques cómo, porque no hay explicación. Pero el hecho de sentir que vos te lo, sí, ganaste y lo pagaste, le da un tilde. Yo voy a verlo de otra manera. Déjame hacer teoría sociológica barata, que es lo que me encanta y para eso sirven las redes sociales, que es... Estamos ante la muerte del acontecimiento, señores. Ya lo dije hace un rato cuando dije que era más importante la selección. Bueno, lo dijiste cuando compramos el fiambre también hoy. También, sí, exactamente. No, pero es el análisis del análisis, es la previa y el post partido. En sí, el acontecimiento no importa. No importa las selecciones, no importa el partido, no importa nada, importa el humo. Y bienvenido sea, bueno, porque para eso somos comunicadores y ojalá que haya trabajo para todos. Yo estoy viendo placas en Twitter todo el tiempo de Lunati, con TIC fue a ver, cubrir un partido de River. Lunati, ídolo en Salta. Lunati se manda hacia el área y se va. Es como, tipo, la nota es cómo ve Lunati la actualidad de River, ¿no? Es la actualidad de River. Como, sí, o sea, el corrimiento del eje de una manera increíble. Sí. Que esto viene a favorecer TNT y Fox Sports. Que va, olvídate que, por supuesto, que vamos a tener 14 partidos y 18 mil millones de horas, bienvenida, de material totalmente al pedo de 4 horas 2 hablando. Bienvenido, bienvenida a la subjetividad, señoras y señores. Estamos en una nueva era. Aplaudimos de pie. Gracias. Totales. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. See you on the dark side of the moon. all that you love and all that you hate, all you distrust, all you save, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, beg, borrow or steal, and all you create, and all you destroy, and all that you do, and all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is in view. And the sun is a great spot on you. El periodismo, profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas con la recogida, elaboración y difusión de información actual o de interés para transmitirla al público. El campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante, y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra. Rodolfo Walsh. Sin embargo, hay periodistas que por un par de pesos hacen lo que sea. Con la guita de tus impuestos se complace en presentar a Rolando Guitarra, mercenario. Momentos claves, los que se juegan por estas horas en la Casa de Gobierno. Hay tensión, estupor, embriaguez, muchos otros calificativos. Sepan, queridos televidentes, queridos lectores, queridos oyentes, que estas sensaciones son producto de lo que ya todos sabemos. ¿Y qué sabemos todos? Ya sabemos lo que todos sabemos que sabemos. A veces preferimos no decirlo, por la dinámica, porque entendemos la coyuntura, porque sabemos que entendemos la coyuntura de la dinámica. Entendemos el eje del conflicto. Y entender el eje del conflicto no hace más que depurar la sensibilidad de los ciudadanos, la de los estadistas y la de la gente, el pueblo, la monada. Lugares comunes, tal vez. Pero, ¿qué lugar más común que el alma, no? Y sin embargo, todos tenemos una. Todos menos ella, la innombrable. ¿Qué nos depara el futuro, Argentina? Preguntas que me hago todo el tiempo, que la gente se hace todo el tiempo, que el pueblo se hace todo el tiempo. Preguntas que me hago mientras tomo un café con leche, mientras miro la tele o mientras me rasco los huevos y después me vuelo las uñas. Preguntas, país. Las que nos quisieron quitar pero no pudieron. Porque somos millones en la calle, millones en las tribunas, en las canchas y sobre todo millones en los bancos. Cuánto dolor, Argentina. Cuánto placer. Muchas gracias. Exhalamos y seguimos trabajando con el arte de vivir. El arte de vivir con la guita de tus impuestos. Tantra. Tantra onda que tenemos. Y estamos aquí junto al señor Flavio Peralta, al otro lado del vidrio. Un momento nada espiritual ahora, ¿no? No, para nada. Y junto al señor Leonel Van Pasteloff, que se refriega el ojo en una nueva técnica de Tai Chi Chuan. Sí. Que no lo permite. La cámara con la que te filmo. Sí, sí. El ojo. Sí, que le permite, bueno, recuperar sus energías para este momento en el cual nosotros estamos como en un limbo y yo estoy completamente perdido. No sé hacia dónde vamos y me voy a dejar guiar por el espíritu de Pasteloff. Sí, Flavio tiene una sección donde nos va a contar delicias del mundo islámico y... que tiene cosas como... Mirá, impresionantes. Sí. ¿Hay delicias para ver en el mundo islámico? Y claro, sí. Si nos salimos de los clichés, dejamos de pensar que son todos tirabombas, como la gente que deja de pensar que en la villa son todos malos. No sé. Cuando salimos de los clichés y los lugares comunes, sí, podemos encontrar un montón de cosas. Por ejemplo, que el ISIS amenaza una personalidad nueva cada 3 días. Sí. En este caso, Flavio nos va a hablar de una que todos conocemos y admiramos como patrón de nuestro sentido común. Sí. Flavio, por favor. Bien, vengo a desasnarlos un poco acerca del mundo árabe, o mejor dicho, del Islam, porque hay que tener en cuenta que el pueblo árabe es un pueblo y no una religión. La religión mayoritaria que oye, adopta... Oye, más despacio es el debrito. Sí, sí. La religión que adopta... La religión que adopta el pueblo árabe en su mayoría es el Islam. Vamos a ubicarnos un poquito en el mapa. La península de Arabia. Sí. Se ubican... Saben mucho como los terroristas. Sí, contame. Por eso morocho. Yo ya estoy por la barba que tenía. Me parecía. La zona del Medio Oriente. Al norte está Jordania, Irak. Al sur está el Océano Índico. Al oeste está el Golfo Pérsico. El Mar Rojo, al oeste. Es un territorio que abarca 3 millones cuadrados. De kilómetros. De kilómetros cuadrados, exacto. 3 millones cuadrados. El Islam se inicia, es una religión monoteísta relativamente nueva. Se inicia recién en el 622 de la era cristiana. Cuando, si se juntaban 20 Neandertals, le ganaban un dinosaurio en esa época, más o menos. Sí, exactamente. No, un poquito después, casi a la caída del Imperio Romano. Ah, bueno. Paralelamente. Sí. Al final de esa temporada. Se inicia con las predicaciones de Mahoma en la Meca, que es actualmente Arabia Saudita. Cuidado. Sí, puro rock nacional, la Meca. Exactamente. Tenés cuidado lo digas ahora, porque ya vas a decir algo falso o errado y te matan. No, quedó tranquilo. Bajo el liderazgo de Mahoma y sus sucesores, el Islam empezó muy esporádicamente a extenderse. Ya aclaramos que, bueno... los árabes es un pueblo y no una religión, que los árabes pueden albergar tanto a el Islam como a cristianos, y también se cree que hace muchísimos años las primeras tribus árabes tenían origen judío. Están en todo. Están en todo, sí. Pero después... Y te miro a vos. A vos te miro. Siempre termina mal eso. O sea, arrancan todo, fundan todo, después son como los Steve Jobs de las religiones. Sí. Arman la empresa y después los echan. Obviamente que iniciada esta religión, al poco tiempo empezó a haber roces en esa zona, muy conocida, con todo, que hasta el día de hoy sigue habiendo muchos roces, con las otras dos religiones monoteístas, como el judaísmo y el catolicismo. Sí, lo bueno es que el judaísmo, igual cuando tiene un roce, lo soluciona. Sí. Llama a Estados Unidos y lo soluciona fácil. Pero acá comienza el meollo de la cuestión, porque para saber un poco del Islam hay que saber que está dividido en dos, que son los suníes y los chiíes. Esta división... También hay grieta ahí. Hay grieta en todos lados, sí. Parece que, no sé si mandaron a alguien peronista seguramente a Medio Oriente y generó una grieta. Hay un lanata allá en Medio Oriente. También. Y están los árabes ultra acá. Sí, ultra árabes y los... Sí. Bueno, hubo una gran... No, vamos a empezar a resumir, porque no voy a empezar a comentar de 622 de la era cristiana. Año por año. Sí, tenemos tiempo. Sino que a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial, en 1916, ahí empieza a haber una cuestión bastante... conflictiva. ¿Por qué? Porque Francia e Inglaterra, en 1916, cuando estaba por finalizar la Primera Guerra Mundial, firman un tratado que se llamó Sykes-Picot, que en esa época era ultra secreto. También se lo conoce como el Tratado de Asia Menor, firmado por Sir Mark Sykes y François-Georges Picot, donde ambos países le prometen a los árabes, para poder erradicar a los turcos, a los otomanos, que habían invadido toda esa zona, la Gran Arabia, un gran pueblo. Una especie de Zion, pero árabe. Claro, la cuestión que fue toda una falacia, en vez de darle la Gran Arabia a los árabes, fundaron muchos micro... Se la vendieron a Turner. Que entre ellos están Siria, Irak, Palestina, Arabia Saudita y Jordania. Pasados los años que se descubre en esta zona, ¿qué es lo que hay? Una inmensa cantidad de petróleo, sobre todo de gas. Ajá. Y ahí empiezan a ver los quilombos. Ya llegada la Segunda Guerra Mundial, se funda encima Gran Bretaña y los aliados de Estados Unidos, no los aliados, sino el eje, ahí crean Israel. En el 48 fue. En el 48 crean el Estado de Israel. Esto que hace provoca muchísimo más quilombo a la cuestión, porque se empieza a friccionar más la cuestión entre los musulmanes, el Islam, con los católicos y sobre todo con los judíos, que ya empiezan a adquirir un territorio que hoy que después se extendería conflicto de manera exponencial, porque de lo que era Palestina y lo que era Israel, hoy es un 90-10 ahora. Exactamente. Pero bueno, habíamos dicho de que la religión islamita está dividida en dos, suníes y chiíes. Y chiíes, perdón. Los chiíes son laicos, no son muy ortodoxos, no van por la religión. ¿Se acuerdan de Saddam Hussein y de Al-Assad, padre e hijo? Sí, en la, sí, el conflicto de la guerra del Golfo y demás. Juan Vélez, el Assad. El turquito Assad. Padre e hijo, sí. Padre e hijo, claro. Bueno, ellos son chiíes, pero que son la minoría. Y, como dije, son laicos. También está el Ejército Libre de Siria, que en las siglas en inglés es la FSA, también son chiíes. Y del otro lado están los suníes, que acá es donde empieza la cuestión, que estos son los que amenazaron ahora a Bergoglio, al Papa Francisco. Claro, pero en defensa de los muchachos estos, mucho kirchnerista también lo amenazó y ahora lo ama al Papa, sí. Así que mucho kirchnerista dijo que era... A Francisco aman, a Bergoglio no. Claro, repudiaron la designación, pero después sacaron fotos con él. Lo que pasa es que estos muchachos, cuando aparece algún veleta como eso, lo mandan con una bombita a generar... Ah, bueno, atentado. No, porque digo, no se preocupen si empezaron mal, porque después se recompone todo. Yo de los laicos conocí muchos, conozco a uno en particular, a varios en particular, que se mueren por los likes, pero eso es otra cosa. Hace cualquier cosa por un like, son los laicos. Retomando, los suníes, ahí están los islamitas y los islamitas ortodoxos. Ahí está lo que es Al-Qaeda de Irak y el ISIS, que es el Estado Islámico. Que acá es donde comienza el meollo de la cuestión. Que son estos ortodoxos practicantes. Recordemos que la religión islamita es extremadamente patriarcal, machista. La mujer no tiene ni voz ni voto. Bueno, básicamente todo, como todas las religiones, excepto el budismo. Claro. Exacto, exacto. Y bueno, estos son los muchachos que amenazaron al Papa Francisco. Y bueno, y quien quiera investigar un poco más acerca de toda esta cuestión... ¿Se puede saber de qué consta la amenaza con Francisco? ¿Qué? No, entraron básicamente en la región de India, entraron a una iglesia católica y empezaron a destruir las imágenes de los santos, o sea, la Virgen María, sé quién más estaba... Tiraron a Cristo crucificado y había dos imágenes de Ratzinger, del Papa anterior, y del actual Papa, o sea, Francisco Bergoglio, y frente a las cámaras rompiendo eso. Para finalizar este breve análisis, para sacar a la audiencia de los estereotipos de tirabomba y demás. Sinéad O'Connor en el año 92 también rompió la foto del Papa Juan Pablo II en Saturday Night Live y así le fue, eso, su carrera se vino abajo. Se vino abajo. Sí, es verdad, tanto que prometía Sinéad O'Connor. Así que bueno, esto vos que estás diciendo que el ISIS va a desaparecer por haber roto la imagen del Papa Francisco. No, te digo que es complicado, es un clásico ahí, tío, va a estar difícil. Bueno, lo que se está preparando en cierta forma, porque vamos a recordar también un poco los aliados que tiene cada bando. Los chiíes, ¿se acuerda quiénes son los chiíes? A ver si se me los no religiosos. Exacto. Ahí y tenés. Los suníes. Los laicos. Exacto. ¿Qué pasa? Los suníes en su momento, en la guerra del Golfo, fines de los 80, principios de los 90, que fue Afganistán contra Rusia, ahí hubo una intervención, que hay una muy buena película que no recuerdo el nombre, que protagoniza Tom Hanks, donde te explica toda la movida política que hubo en el Congreso estadounidense, donde pusieron cualquier cantidad de plata para armar a los afganos para poder ganarle a los rusos. Bueno, todo este contexto sigue... Bueno, esa fue la guita del narcotráfico que venía de Centroamérica, que se iba para allá. En cierta forma también, sí. Los contras. Exacto. Esa es una historia que la vamos a tocar más adelante, porque es formidable. Sí, manosimos la historia, toquemos toda la historia. Bueno, ahí está el meollo de la cuestión. Estados Unidos había preparado, de hecho se dice que Osama Bin Laden fue un invento estadounidense para combatir a los rusos en ese momento, y... Ahora, ¿qué pasa? También está involucrado lo que es Rusia, China, que están a favor de los suníes, de estos más ortodoxos, que los tiene como aliados. Todo parecería indicar que esto es una antesala, es la antepuerta a la tercera gran guerra, amén de los cruces que están teniendo Donald Trump con Kim Jong-un en Corea, para lo que se va a venir la tercera guerra mundial, que se la va a rebautizar como la guerra religiosa. Mira, bueno, así que alumnos. Qué hermoso dato. Es para tomar ilusionarse, ¿no? Sí, para ilusionarse con un futuro mejor. ¿Ganaremos un mundial antes de que eso ocurra? Eso es lo que nos preguntamos todos. Si ganamos a octubre, bueno. Momento hermoso en la voz de Flavio Peralta. Sí, esto continuará, porque Flavio nos va a traer más capítulos de esto. Sí. Menos. Esto es una serie, recién estamos. Este se fue el piloto de lo que es la serie de Flavio Daniel Peralta. La pueden buscar por Netflix, por Ford Premium y por muchos canales más. Lionel, ¿cerramos con algo? No, retomo mis intenciones, como ya dije, de hacer la historia de Irán Contras. Me parece espectacular los personajes que dio. Cómo se supo un escándalo político estadounidense, fue genial. Como siempre, no pasa nada. La mejor democracia del mundo, no pasa nada después. Yo prometo traer claves para diferenciar Irán de Irak. Eso es algo que nadie puede, no te lo creo. Así que vamos, con mi desconfianza hacia vos, sí. Vamos a la siguiente canción, que tampoco confío que Flavio la haya puesto bien. Como esas nubes que ahora ves, que van regando de vida los campos. Así lloraba de vez en vez la tristeza del desengaño. Haberse visto en la soledad, esa que aman los sabios, o se ha nublado para llorar todo el cielo que te he confiado. Ciego que apunto al ruido de mi cabeza, como todo, como siempre, como es siempre, hacia el abismo de sed que no calma el agua, no, ni las lágrimas. Como todo, como siempre, como es sin como esas nubes que ahora ves, que van regando de vida los campos. Así lloraba de vez en vez todo el cielo del desengaño. Con esta hermosa pieza musical de fondo, conmovedora, sí, que nos pinta un poco esta sociedad, ¿no? Y lo necesario que es el trabajo. Y nosotros trabajamos con la guita de tus impuestos, obviamente. En pos de la guita de tus impuestos. Disfrutamos tanto que me da culpa. No sí. Sé si es trabajo. Sí, el trabajo, ¿sabes qué es? Esfuerzo y pasarla mal. El trabajo es dignidad. Sí. No, nadie no viene a divertirse. Usted viene a trabajar, señorito. Dice una de las frases más conocidas del mundo laboral. Todos los que fuimos precarizados, explotados y bueno. Ya no vivimos ese paraíso de deudas, ponele. Estuvimos 12 años así. 12 años así, ocultos bajo la alfombra. Y ahora estamos pagando la fiesta de todo. Pero bueno, hablando un poco de este círculo vicioso que comprende trabajadores, gobierno, representantes de trabajadores, mundo laboral, beneficios y lluvia de segundos semestres para toda la gente. Y el derrame, ¿no? Y una teoría del derrame hermosa en la cual todos estamos parando. Tenemos unas palanganas para agarrar todo lo que se está cayendo de arriba. Bueno, las novedades de la semana. ¿Qué ha pasado luego de la multitudinaria y rimbombante, ¿no?, marcha de los delegados sindicales desde este último lunes? Martes, perdón. El lunes fue feriado. Bueno, sí. Es lo mismo. Si hubieran hecho el feriado hubiera tenido más peso. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, consignas vacías. No se habló de paro. ¿A qué llamás consigna vacía? No, bueno, básicamente llamar a ver qué onda. A meditar, a meditar, a pensar vamos lo que estamos a ver haciendo. Qué pasa. Bueno, lo que la conclusión que hubo de parte de los muchachos que dieron la cara por todos nosotros, sí. No específicamente por nosotros, pero son representantes de los trabajadores, es que hay que seguir esperando. ¿Por qué? Porque 2 años de gobierno tampoco es mucho. ¿Qué van a hacer? Llamaron a volver a juntarse. La gente le dice, bueno, ¿cuánto vas a hacer un paro? Sí. 28 de septiembre se van a volver a juntar las cúpulas para ver qué hacen. Sí. O sea, de acá a un mes la patearon para ver qué hacen. Y ya te canto, no quiero decir nada, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero cuando se junta el 28 de septiembre, sí. Si la cosa sigue medio mal, van a decir, no podemos llamar un paro ahora, que se vienen las elecciones. Claro. Llamamos un paro después de las elecciones, y las elecciones son a fines de octubre. O sea que mínimo hasta noviembre no te meten un paro, ya ahora te lo digo. Claro, ya y porque no hay, que, no hay que politizarlo. No, obviamente. Es que la sí. Es un problema que sí, no, como ya se mete la política en cosas como el trabajo, como los derechos de los trabajadores, como los atropellos de estatales ya, sobre... Ya cuando politizás algo, a mí me causa ansia porque hubo un par de veces más alguno de estos diciendo, ¿cómo politizan esto? Y era tipo un hecho del Congreso, ¿viste? Decía, sí. Politizan todo. Estás en el Congreso, la puta que te parió. De esta banca me parece indignante que ustedes estén hablando de política. Claro, están politizando, estamos hablando de una ley y lo quieren politizar todo. Sí. ¿Qué se le ocurre, no? Bueno, ¿qué pasó esta semana? Hablamos antes de que Macri estuvo desaparecido. Desaparecido a nivel discursivo, a nivel exposición, pero tomó una determinación fuerte. Fuerte. Y no tanto a la vez. Echó a 2 funcionarios ligados a gremios, que era un vice de Triaca y el superintendente de salud. Sí. Ezequiel Sabor y Luis Servino. Estaban identificados justamente con participantes de la manifestación del otro día. Sí. Se habló, es un rumor que corre, que el gobierno había pseudo negociado con los sindicalistas. ¿Quién lo hubiera creído, no? Un gobierno no peronista. No creo. Empresario, sí. Negociando con los sindicalistas. Es una cosa que no podría pasar nunca. Nunca antes vista, y la verdad que nos dejó todos sorprendidos. Vosotros lo hicieron en privado, así que no lo veremos nunca. No, bueno, hay que reconocerle. Cuando las cosas están bien hechas, uno tiene que saber que hay gestión ahí y laburo. Es ahí con una planificación de lo que es. A todos le preguntaron qué quería tomar. Obvio. Nadie se equivocaron, ¿eh? Está bien, garcan el vasito. Garcan al trabajador, pero lo hacen consensuadamente. Es democracia. Y cuando decís, me engañé a mi mujer, pero lo hizo tan bien que no me enteré. Y yo valoro el esmero que pone para que no me enteré. Porque lo que duele es enterarse, es también otro refrán popular. Es verdad. Bueno, entonces, ¿qué se estaba diciendo? Que, no me acuerdo qué estaba diciendo. Que estaban ligados a... ¿Que te sorprendió que haya líneas de la dirigencia sindical, sí, que se reúna con línea de la dirigencia estatal? Bueno, sí, se le atribuyó las decisiones a Macri. Hay como un núcleo duro que toma estas decisiones. No es tanto Macri, pero bueno, vamos a sirve siempre mostrar como la mano firme en Macri, que es la mano ejecutora, que en realidad, bueno, sabemos que hay otros hilos ahí, como Marcos Peña, hay otras personas que están... Sí. Estas posiciones vienen más por ese lado. Puede ser que Macri también se haya quedado como, no sé, él debe estar todavía en su primer mes de gestión tratando de resolver esos problemas, viste, dice, che, ¿cómo fue eso de...? Che, del Caño no me quiso venir a ver no cuando me gané. No me llegó mi discurso de apertura de las sesiones el año pasado. 2016. Sí. Bueno, fueron dispersados de su cargo el viceministro de Trabajo Ezequiel Sabor. Vamos a hacer chistes. Y el superintendente, Chalmers. Servicio de Salud, Luis Servino. En el caso de Sabor, su nominación había sido una concesión para en el gastronómico Luis Barrio Nuevo. Vaya uno a saber qué habrá dado Barrio Nuevo para que pongan un nombre suyo. Y, ¿qué le voy a decir? Sabor. Sí. Y bueno, esto te iba a decir otra cosa, pero lo voy a saltear. Digamos que vendría a ser la primera muestra de dureza hacia los gremios, pero a la vez no tocó nada ligado a Moyano, a quien, digamos, lo tienen como principal aliado. ¿Se entiende? Sí. Digamos, la lógica. Como que podaste por los costados, digamos. No atacaste la raíz. Sí, sí. O sea, como que son despidos, pero no dejan estar en la superficie. Pero aparte cierra todo. Gastronómico, Sabor, ya está. Exactamente. Muy bien. Y va sonido de batería, Flavio. Y sí, podés tomarte el resto de la noche. Y ahí se despide nuestro amigo Flavio. Nos deja a merced de la computadora. Y la verdad que es sorpresivo. Yo creo que este programa, como es grabado, usted lo puede escuchar dentro de 10 años. Lo pudo haber escuchado también en el año 1995 o 96. Y siempre va a encontrar como estos armados dirigenciales en los cuales el trabajador va a estar por de costado y obviamente las grandes cabezas van a estar haciendo un arreglo que obviamente no le va a competir ni a favorecer. Bueno, la salida de Servino, se habla de que más que nada apunta a los independientes, que mantiene un perfil oficialista. Estaba Gerardo Martínez, estaba Andrés Rodríguez. El simpático Gerardo Martínez. Gerardo Martínez, que conocidísimo por operar en la dictadura. Y Ligeri. Se habla también que el ministro de Salud, Jorge Lemus, acá lo nombro a Jorge Lemus solo porque quiero citar la anécdota más célebre de Jorge Lemus, que se reunió ayer a las 19 con el superintendente y su número 2, Oscar Cochar, para comunicarles la decisión tomada. Voy a nombrar a Jorge Lemus solo por una cosa. Sí. Jorge Lemus era el ministro de Salud de la ciudad, ahora es de la nación, y es quien nos condenó a este presente. Sí. Jorge Lemus, por culpa de Jorge Lemus, usted no sabe quién es Jorge Lemus. Sí, sí, sí. Jorge Lemus es la persona que ha hecho que este presente que estamos viendo ahora... Todo es culpa de Jorge Lemus. ...esté ocurriendo. ¿Por qué? Porque Jorge Lemus es la persona que logró sacarle el bigote a Mauricio Macri cuando se lo tragó en aquel festejo. Sí. Casi se muere ahogado. Jorge Lemus le salvó la vida al presidente. La justicia que hubiese hecho Freddie Mercury desde el cielo. Es impresionante. Sí. Freddie nos dio una... O sea, nos vino a tocar en el 81. Para después... Macri, ¿vos te pensás que iba a ir al cielo? Freddie lo iba a matar. No importa de dónde iba a ir Macri. Freddie lo iba a matar por nosotros, porque tiene muchos fanáticos de Argentina. Nos ama. Nos amaba. Y lo iba a matar. Lemus interrumpió eso. ¿Qué va a hacer? Bueno, nada. No quería dejar pasar esta semana sin hablar de eso, de la eterna inacción de los gremios, que estamos... Es una constante, porque ya los gremios se venían alineando con Macri desde antes de que ganara las elecciones. Sí. Continúa esa tendencia. Ya vemos la dureza con la que han manifestado cuando se acuerda la cantidad de paros que le hicieron a De la Rúa. Sí. De la Rúa, que un gobierno que estaba, si bien un gobierno inoperante, también estaba lidiando con una crisis superior a la actual, con indicadores mucho peores, y le hacían paro tras paro. No había ninguna concesión respecto a la debilidad del gobierno, la debilidad institucional. Sí. Ahora que hay una liandad absoluta, porque hay que... Bueno, y justamente ahí era mucho peor la situación, y sin embargo ahora, en un contexto un poquito menos grave, seguimos esperando una determinación. Vos te acordarás, con mucho cariño, los paros que le han hecho al kirchnerismo. Fundamentalmente lo gracioso es que hacían paros por ganancias y no por hambre. Ahora no hacen paros por hambre ni por ganancias. Recuerdo particularmente uno que es el del 9 de junio de 2015, que fue como el más intenso en cuanto a participación. Porque se ni se les ocurra buscar la fecha, fue el 9 de junio de 2015. Fue el 9 de junio de 2015, y se adhirieron muchos gremios. Y la verdad que hubo una inactividad total en la, tanto en la ciudad como en la provincia, porque yo me acuerdo que estaba viviendo Caseros en ese momento y no se podía salir a ningún lado, trabajaba en Mafia. Estaban cortando todos los accesos, estaba la, parada la estación de servicio. Pero vos, igual había libertad de elección, eso es lo bueno. Si querías que te peguen con la derecha o con la zurda. Vos elegías, te cagamos a trompadas. Creo que funcionaron muy pocos comercios en aquella ocasión, pero me acuerdo que fue un día bastante intenso y se hizo sentir la inactividad. Se cerró la grieta ese día, porque todos decidieron parar. Todos decidieron parar porque, o sea, casi, creo que no sé cuánto porcentaje cobraba pagaba ganancias de los trabajadores, pero sin embargo se paró todo. Claro, hay gente que cobraba en negro cartonero, pararon. Pararon cartoneros, sí. Sí, porque me gustó porque hubo una unión del país, ahí se unieron todos contra Cristina. Bueno. Es una línea de conducta, digamos, no vamos a decir nada raro porque si vamos para atrás tenemos a Bandor, tenemos a Rucci, tenemos un montón de sindicalismo rancio, asqueroso, que este país no se va más, que usurpa, vamos a decir, vamos a ser benevolentes, ocupa. usurpa las consignas peronistas, algunas, o se vale de ellas para legitimarse, cuando en realidad los supuestos valores que reivindica están vetustos y... pocas veces. Me encanta el vocabulario que estás utilizando, sí, así que te pocas, dejaría hablar. Y pocas veces han sido bien representados. Sí. Los valores ideales del peronismo, de la defensa del trabajador, que vienen así robando con eso de hace 70 años. Pero que parecía que estaba defendiendo el peronismo. Falta que diga, no tienen cloacas. ¿Se tienen cloaca? Me venís a hablar de peronismo. Gobernaron 70 años, dice. Se Yo veía que sacaban el parqué para hacer asado. No sé, Alfonsín. Sí. Hace 70 años que hay peronismo. Se veían todas las dictaduras, la prohibición de los 18 años. Todo te dicen, pero gobernaron 70 años. Viene la peronista. Sí. ¿No viste? Sí. Te hizo un mundial. Populista. ¿Cómo se pronuncia? Po. Po de izquierda. Y pulista. Y además, ¿sabes qué? Perón también mató gente y desapareció. Así que no tiene nada de diferencia con Videla. Ahí tenés. Toma chela, iguales. Chante. Todo lo mismo. Todos los políticos, votá y te cagan. Videla lo votaste y te cagó. Tal cual. Escuchame, yo lo voté a Viñone un año y se fue. Cagón. Así. Así no se puede. ¿Y cuántos paros le hicieron a Videla? A Videla no le hacían paro. Cagones. Cagones le hacían paro a Videla. Pero bueno, no me quiero poner nervioso. Hicieron paro a la otra dictadura que fue la de Cristina. Ahí está. A una, y bueno, porque era mujer, claramente. Okay. Y no vamos a decir más nada porque el INADI ya nos... 35.000 pesos la cobró la semana pasada. Sí. Cuando dijimos que los chicos con síndrome de Down merecían decir, morir. Sí. Que sí. Algo que llamamos un estudio de la Santa Sede. De la UCA. De la UCA. Claro, la Santa Sede que decía, si sale fallado, matan. Sí. Están golpeando la puerta acá del estudio, la calle. Creo que es la policía, gendarmería, prefectura naval con el INADI. El centro de estudio de Charles Darwin avaló nuestra teoría, entonces la sacamos al aire. Pero bueno, está todo. No, está para, todo bueno, voy a decir, me lo contó mi chico par. Bueno, no quería mandarlo. Lo escuchamos, oído al pasar. Claro, mandame al próximo tema y un beso para Babi, así con el bigote que le hago. Siento un esclavo, los párpados me pesan, mi boca se abre y bosteza, un millón de moscas vuelan en mi cabeza, me lavo la cara apurado para el colectivo, me voy al trabajo forzado, siempre dormido, luz de las 6:30. Feliz que soy, tan disciplinado, trabajo horario corrido, tengo el sueño cortado, y el blues de las 6:30 se raya todo, o pobrecito no puede cambiar nada. Y el club de las 10 y 30 se llora todo. Él también se levanta de la cama. Robertito Lindsay, el movilero que a pesar de estar todo para la mierda, lo invade la alegría. Y estamos acá cubriendo el bananazo. Qué lindo, un evento donde la gente se reencuentra con el sabor, el placer de comer fruta. Señor, lo veo acá que dejó a su familia que está cartoneando y usted vino a pedir fruta. ¿Cómo es la situación? Y sí, la verdad que hace 3 semanas que nosotros no comemos acá con mi familia. Y elige comer banana. Qué bien, qué sano. Este chico que está llevando usted, sí, va a crecer sano y fuerte. Usted está comiendo banana. Muy bien. Pero no hay otra cosa para comer. Muy bien. Va a cartonear mejor que usted, señor. Muy bien. Alegría, alegría, alegría. Este país no para de crecer. Mire la gente que está queriendo comer una banana. Bien. Sí. Fruta para todos. Si repartieran ladrillo, comeríamos ladrillo. Muy bien. Arriba, arriba, arriba. Bueno, estamos acá cubriendo esta marcha de este chico que, bueno, se perdió. Qué bien, ¿no? Porque en mi época se perdió un chico en la playa y la gente aplaudía, aplaudía. Ahora te llenan una plaza. Muy bien. ¿Cómo se llama este chico? Santiago Maldonado es el nombre. Sí, bueno, bueno. Ojalá que aparezca este chico. Bueno, estará perdido. Bueno, quién sabe qué le habrá pasado. Desapareció por el accionar de la gendarmería y del gobierno nacional. No, no hay que ser mala onda. No hay que tirar mal. Hay que hablar bien. Hay que querernos todos. No importa quién tuvo la culpa. Hablemos... ¿Cómo se llama este chico? Santiago, me dijiste. Santiago se llama. Muy bien. Santiago está desaparecido. Ya va a aparecer. ¿Qué signo es? Sí, porque seguro ya... ¿Debe ser un revoltoso este chico? Aries. ¿Debe ser un revoltoso? Jump up and down and move it all around. Estamos acá en la marcha con las chicas y que están protestando. Ni una que, no sé, bueno, protestando las chicas, no sé, no me gusta porque no están tan bien vestidas. Algunas están medio como desnudas, no sé por qué. No son formas de protestar, le falta como feminidad a las chicas, no sé qué quieren. Pero bueno, estamos acá mostrando lo que hacen, no sé qué quieren. Más se quejan, yo creo que se quejaron del gobierno, pero si el gobierno tiene una vicepresidenta mujer, una gobernadora mujer, no sé por qué se quejan, la verdad. Están marchando libre y nadie se hace nada, no le van a pasar cosas si se visten así. Pero bueno, las quiero, chicas, las quiero. Bueno, estamos acá cubriendo el fútbol, que a la gente le gusta tanto. Bueno, a partir de ahora es codificado, me dijeron. Codificado de nuevo, que ahora una alegría, porque antes la gente estaba encerrada en la casa, se aislaba la gente. Ahora vuelven a los bares, se juntan, hay reunión. Es una alegría que la gente vuelva a estar en los bares, que se junte, socialice. Señor. ¿Qué opina de esta alegría que significa que todo... ¡Andate la puta que te parió! Bueno, está efusivo como todo el deporte. Todo, la gesta deportiva. Garca. La gesta deportiva, todos felices. De que ahora es un deporte para todos en ser inclusivo. Porque ese es un deporte de nivel. Antes no me hagan hablar de... No importa. Alegría para todos. ¡Vamos! touch the sky. Bueno, estamos acá. Ay, qué lío que se armó. Estoy acá con los indios, los mapuches acá cubriendo. Qué lindo. ¿Cómo corren? Ay, señor gendarme, se le escapa uno. Ahí. Ay, que cómo se están. Es una diversión. Hay un herido acá. Agárralo. No, pero para que lo atiendan, ¿no? Qué divertido. ¿Cómo se da este cruce, ¿no? Qué sana rivalidad, ¿no? La gendarmería, los indios, los mapuches, chilenos, los terroristas, no, bueno, todos así, amigo. Ay, agárralo. Ahí le puse la traba a uno. Agárrelo. No, qué lindo. Qué sana diversión, ¿no? Que acá en el sur se saben divertir también, ¿no? Robertito Lindsay. Bancado con la guita de tus impuestos. Olé. Olé, gitana, por tu gracia. Toma mi mano y dime algo del amor. Seguimos. ¿Aquí dónde? Aquí, en la séptima edición de Con la Guita de tus Impuestos. Exactamente. No se logra acostumbrar al número y ya se despide. Sí, mirá, ya se termina este hermoso séptimo programa en el cual hemos paseado a nuestro público por un montón de lugares comunes, ¿por qué no? Y fuimos mejores que la película séptimo, que es una garcha atómica, que la vi este año. Película de Darín, que es una película de Encartil, que también, bueno, controversial. Se presta polémica, pero pueden ir a verla porque tienen que apoyar el cine nacional, la industria nacional, la economía nacional. En donde traje. Y la B nacional. Christian Slater. Exactamente, película. Vamos a los pronósticos de lo que se viene en la política, economía y sociedad, porteña, argentina, latinoamericana. Sección dedicada en esta ocasión a la querida amiga Vicky. Sí. Que casi forma parte de este programa. Y bueno, Vicky pidió que la saludemos. Pidió que la saludemos y dice que es fanática de esta sección. Escuchó un programa, dijo, y fue fanática de esta sección. Y Vicky le dije el otro día que la nombramos en varios programas y no me creyó. Y ahora se hizo la promoción autocumplida. Sí, lo corroboró, dijo, me mintió Lionel, pero bueno, le digo, Lionel se caracteriza por mentir. Están asociadas las palabras, ¿no? Lionel significa mentir en griego. Exactamente. Y eso también es mentira. Vamos a la, claro. Es el primer pronóstico. El primer pronóstico mío. No, el mío. Ah, ¿tuyo? Yo arranco, ¿sí? Sí, bueno, porque siempre fui precoz. Señor primero. Vamos a cambiar ahora. El gobierno mostrará optimismo, se mostrará entero de cara a la población después de que se frustre la venta de biodiesel. Necesita mostrar al país que está entero y que las cosas siguen funcionando. Entonces subirá dos videos de Antonia jugando con cachorritos. contundente, está bien. Para que nadie dude que la cosa sigue funcionando. Flavio. Bien. Tras el polémico disfraz, el ministro Bergman impulsará el programa Reciclar, que consistirá en tenernos a todos reciclando basura para poder comer. Bien. Un adelanto, ¿no? Un revival de 2001. Este que siempre todo vuelve. Gonzalo. Bueno, la primera. Mayweather y McGregor planean la revancha al combate disputado el sábado pasado. Y van a seguir probando, inventando esto de cruzar, viste, disciplinas. Y en esta ocasión van a hacer una payada, una batalla de gallos con payada improvisada, obviamente. Pero van a hacer tipo rapeo, es una cosa nueva que se va a hacer. Ah, tipo, se suelta el micrófono. Canta y dice, punto. Claro, exactamente. Esto termina en mamame la, viste, ya sabes, que siempre las batallas de gallos son eso. Son 3-4 rimas y me mata el ganso, es así. Claro. Bueno. Y el pay-per-view va a salir más caro. Sí, exactamente. Van a ver más caro de boxeo. Ya se hicieron un enjunje con boxeo y MMA. Bueno, pueden hacer cualquier cosa. Bueno, se confirmará, esta es mi segunda, ¿eh? Se confirmará que Cristina va a ir a dar una entrevista a lo de Susana. Ajá. Y como las dos, digamos que tienen mucho hilo en el carretel, sí, pactarán no hablar de los 70. Sí. No, pero no de la que al 70, de los 70 de Susana, los que casi tienen Cristina. Ay, por eso, esos son los 70 que no hablaron. Cristina está más cerca de los 60 que los 70. No van a hablar de la edad, bueno, digamos. Flavio. Bien, tras la reunión que tuvo la CGT hace poco, va a pasar lo siguiente. Esto yo me agarré la bola de cristal. Sí. El fútbol no va a arrancar como se planea. Porque va a haber un conflicto gremial como fue el torneo anterior. Entonces, se va a cortar, esto digamos, va a ser la semilla que engendra que el nuevo secretario general de la CGT va a ser el Chiqui Tapia. Muy bien. Bien. Bien. Bueno, Macri llegó a presidente. Va a desdoblar sus tareas entre ambas cuestiones. O sea, va a no hacer nada en dos tareas. Sí, bien. Va con los dos sueldos por no hacer nada. Bueno, vamos a mi segunda. Bullrich, Pato, ojo. Sí. sigue con su rey televisivo y se presenta en el Bailando. Participa en la Salsa de A3 y saca un 10 de Polino. Y piensa ya en dedicarse de lleno a su actividad. Como Salsa A3, pero después sigo viendo 3 después, ¿no? ¿Qué? Sigue viendo 3, obviamente. Voy a la tercera, es de Esteban Bullrich. Sí. Esteban Bullrich aprovechará la pausa entre las PASO y las elecciones y sacará spots para que la gente lo recuerde, y en ellos se llamará Esteban Vidal. Para grabar el nombre, ¿no? Sí, está bien, sí. Porque toda la gente va a votar a Vidal. Sí. Entonces, el que Esteban Vidal, por no caso, tiene el nombre a Vidal. Esteban Vidal, listo. Es bueno, está. Es bueno. Continuando con Bullrich, yo sigo con Pato, como el amigo. Capicúa, mirá. Sí. Y bueno, va a robarle el disfraz a Bergman, ya que no le queda ningún partido para poder disfrazarse. Bien, ya pasó por todos, ahora se va por el partido verde. Partido bueno, ridículo. Bueno, está bien, es una opción. Entre las pocas que le quedan. Montonero, UCR, sí. Alianza. Oye, Ari. Que funde su propio partido la y Carrario. Gane las elecciones. Como la Twitter Carrario. Sí, la Twitter Carrario. Racing, después de rechazar una oferta millonaria por Lautaro Martínez, se ceba. La dirigencia se ceba y dice, bueno, no se lo vamos a dar a Sampaoli, y si lo quiere llevar al Mundial que nos pague 40 millones de dólares. Ya está, ya se rechazaron 20 millones de dólares al Atlético de Madrid, ahora quieren 40 millones porque juegan la selección. Está bien, así se hace el negocio. Siguiendo con el fútbol, hablando de gente mercenaria, ¿no? Carlos Tevez, después de venir a Argentina e ir a la Bombonera para que le aplaudan todos los barras pagos, comenzaron un raid mediático para volver a la institución de La Boca, sí. Y entre toda esa gira mágica y misteriosa, volverá a Formosa, y buscará un chico bien alimentado para decir que ahora los chicos en Formosa están bien alimentados y más o menos volverá en 2022 cuando encuentre efectivamente un chico bien alimentado. Bien. Flavio. Bien, la última mía. Clarín va a ser objetivo al reconocer la victoria de Cristina y la plana será Esteban Bullrich, el honesto más votado. Ahí está. Muy bien. El resultado de la selección es el que todos quieren ver, ¿no? Claro, exactamente. Lo que le dicen, porque tapan todo. Claro, el primero de los no chorros, sería más o menos. Bueno, siguiendo con la línea de Cristina Fernández de Kirchner, sí. Vamos a decir que, según mi pronóstico, saldrá de su búnker para dar su discurso vencedor de las PASO después del conteo y solo encontrará entre el público a Navarro y el cadete. Ya, lo pone Moró. Moró va a estar en el escenario. Está dando nota diciendo, pero nos cagaron, que estos pibes, que en mi época, Balvin. Un discurso de 4 horas, contundente. Olvídate. ¿Te queda una más? No, esta es mi última. Bueno, yo cierro entonces. Dejé todo. Y sí, la verdad que dejó todo. Chequéalo después. Vicky, sí. Chequea todo esto. Sí. La última mía es, Abel Medina, Randazzo y Moreno van al programa de Fantino a competir. Sí. Para ver quién tiene menos kirchnerismo ahora. O sea, una competencia, tratan de despegarse los tres. Y la competencia es feroz hasta que Fantino, seguidor de minuto a minuto, ve que su rating marca 0.0 y lo saca del aire. Y se son más piantaboto que el turco. Sí. Así que lo saca del aire cuando llega a 0.0, rosa. En un momento a menos 2 de rating tiene, le debe 2 puntos. Sí. Entonces dice, sacame estos piantaboto. A diferencia de así, nuestros pronósticos, nuestros vaticinios sí se cumplen. En un momento se rumorea que Fantino va a decir, tráeme a Filmus, que estos son más, sí, más piantabotos que él. Así que bueno, esto es la pura verdad. Yo soy el canal para transmitir estas cosas. Nada más. El canal de la mancha. Sí. Exactamente, porque la mayonesa ha hecho estragos en mi ropa. La Fanacoa hizo estragos, así que bueno. Esto es todo, amigos. Nos vamos, pero ya urgentemente, a meternos en nuestro sarcófago. Le dejo para este descansar. Beso. Yo no soy tan atrevido, pero... Era para mi mamá, no te piensen mal. No, por eso, con tu mamá no soy tan atrevido, no la conozco. Ya la conoceré. Deberías. Un saludo, Flavio. Un placer trabajar con vos. Y una necesidad, la verdad. Lo mismo tenemos digo. No tenemos otra posibilidad. Y nos escuchamos la semana que viene. Gracias. Me estoy besando a mí mismo. Chau. don't think that's right. I've really been the best of fools. Love you, baby. How I love you, darling. How I love you, baby. My love you, girl, little girl. Baby, since I've been loving you, yeah. I'm about to lose my worry mind. Fell like rain.